sol sale. Yo he roto mis promesas, ya no puedo hoy más seguir. La chica que me agrada ya no tiene interés en mí. Yo espero una respuesta cuando siempre es así. Demostrar